estés muy lejos de mí, no habrá nada ni nadie que pueda hacer olvidar y esos besos, las promesas de ayer, aunque estés. Seguro que nadie podrá borrar de tu piel mis caricias, esas noches de amor, porque yo soy el dueño de corazón, porque yo soy cada noche, porque yo soy el dueño de tus besos, al que quieres ver cada amanecer. ¿Para qué más y deja el orgullo atrás, volvamos a empezar. Ya no sufras más y deja el orgullo atrás, volvamos a empezar.